Cuando continuamos con el estudio del Sermón del Monte, nos preguntamos, ¿quién entonces es aquel que puede cumplir con todo lo que éste exige? Veamos lo que nos dice al respecto el doctor Abelardo Limón en esta otra presentación de la Academia Cristiana del Aire. De nuevo comentamos sobre el Sermón del Monte de Jesucristo. Bien recordará que en la última sesión dijimos que el Sermón del Monte tiene ciertas características, y al meditar sobre estas preciosas palabras del Señor Jesucristo, nos preguntamos entonces con el apóstol Pablo, ¿y para estas cosas quién es suficiente o quién puede cumplir con todas ellas? Más aún, cuando meditamos en la conclusión del Señor Jesucristo que dice, «Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto», desmayamos y lo vemos como algo imposible de alcanzar hablando humanamente. Pero permítame decirle, te quedamos muchas gracias a Dios por la ayuda eficaz del Espíritu Santo que nos ha sido dado, y declaramos con el apóstol Pablo, no que seamos competentes por nosotros mismos, nuestra suficiencia proviene de Dios. Qué precioso, querido oyente, es estudiar el Sermón del Monte. Tenemos privilegios como creyentes de ser ciudadanos de este reino y súbditos para con Dios. En el capítulo número 6 del Evangelio según San Mateo, del verso 1 hasta el 34, Jesucristo expone las relaciones que deben existir entre los súbditos del reino y Dios como Rey Supremo. Es decir, es aquí donde encontramos nuestras responsabilidades delante de un Rey Todopoderoso. Las enseñanzas de esta porción del Sermón del Monte se pueden resumir en el capítulo 6, verso 33, cuando Jesucristo dice, «Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». En primer lugar, podemos ver que según los versículos 1 al 18 del capítulo 6, la supremacía divina y la subordinación humana. Cristo exige de nosotros una justicia mayor que la de los escribas y fariseos, ya que ellos se contentaban con una adhesión estricta a la letra de la ley y pasaban por alto el significado profundo del espíritu de la ley. Vemos también que Cristo habla acerca de las costumbres corrompidas que ellos tenían y que aún hoy en día tienden a viciar nuestros cultos y nuestra adoración, trocándolo en una parodia de lo que debería ser la verdadera adoración en espíritu y en verdad. Dice el capítulo 6, verso 1, «Mirad que no hagáis vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos». Los fariseos fincaban la justicia en tres puntos, primero en la limosna y luego en la oración y luego en el ayuno. Si estas tres se observaban rigurosamente según el parecer de ellos, habían cumplido toda justicia. Pero desgraciadamente, querido oyente, la observancia de esto se había convertido en algo que se hacía para recibir los aplausos de los hombres y no para recibir la aprobación de Dios. El Señor Jesucristo denunció firmemente este sistema y dijo que el dar limosna u ofrenda se debe hacer para el Padre Celestial y no para ser vistos por los hombres. Dijo lo mismo en cuanto a la oración. No se refería a que no se debe orar en público, no, sino que a la motivación falsa de hacerlo para que otros admiren y alaben nuestra piedad. En ocasiones es común que al procurar recibir la aprobación humana, las oraciones se alargan por medio de palabrerías innecesarias, pero por lo tanto, las vanas repeticiones no tienen ningún mérito. Luego de indicar lo que no se debe hacer, el Señor Jesucristo pasa a dar un modelo de oración y enseña lo que se conoce como el Padre Nuestro. Es aquí donde cabe indicar que no todos pueden expresar esta oración, pues solo aquel que por la fe en Cristo ha llegado a ser Hijo de Dios, porque solo éste puede llamarle a Dios Padre. Si uno no es Hijo de Dios, comienza su oración con una mentira al repetir las palabras Padre Nuestro. Esta oración del Padre Nuestro en su estructura es eminentemente sencilla, simétrica y profunda en su significado. A primera vista, parecería que se trata de una oración simple en extremo, pero es algo como un lago de aguas cristalinas, cuya profundidad no se puede calcular sin sondearlo. Esta oración consta de tres partes: la invocación, las tres peticiones en relación a Dios, y luego las cuatro peticiones relacionadas con las más hondas necesidades del ser humano. Inmediatamente de hablar sobre el Padre Nuestro, Jesucristo pasa a hablar del ayuno y vuelve a recalcar que debe ser para Dios y no para ser vistos por los hombres. El hecho es que todo acto de devoción que se hace con el fin y único propósito de ser visto por los hombres es algo sin provecho, querido amigo, y sin galardón. Y Cristo enseñó no solamente esto, pero que esto viene a ser sin aceptación por parte de Dios. En los versículos 19 al 34 de este gran Sermón del Monte, Cristo nos habla de hacer tesoros en los cielos y de no poner el corazón en las cosas materiales y temporales. Tampoco debemos preocuparnos y afanarnos en cuanto a qué hemos de comer y con qué nos vestiremos, puesto que si Dios, el Padre, cuida de las aves, quienes dependen absolutamente del cuidado divino, ¿cómo no entonces cuidará de sus hijos? No pensemos, amable oyente, nunca que aquel quien nos dio vida y nos puso en este mundo se va a olvidar de nosotros. El Creador es también nuestro sustentador. Y además, ¿quién puede mejorar una situación a través de la ansiedad, a través de la congoja y el desánimo? Nadie. El Señor mismo dice que este afán y la ansiedad no están de acuerdo con el espíritu cristiano. Los no creyentes, por cierto, que se afanan, pero nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, nunca debemos hacerlo. La vida se vive de día en día, y de día en día es que Dios suple todas nuestras necesidades. Él no promete grandes riquezas, Él no ofrece un buen saldo en el banco, pero sí promete suplir toda necesidad conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vivamos entonces, pues, día a día con la mirada puesta en el autor de la vida y consumador de nuestra fe. Finalmente, en el Sermón del Monte tenemos el resumen, que se halla en el verso 33, y que dice: «Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Vemos, pues, que nuestra relación con Dios es esta, obedecer al soberano antes que a los hombres y confiar en su cuidado, ya que Él es nuestro Padre Celestial. En este Sermón del Monte, cual habla del reino de los cielos, Cristo no solamente nos da las características, es decir, las responsabilidades de los súbditos para con el Rey, es decir, los cristianos para con Dios, sino que también nos da las características cuales deben gobernar las relaciones de los súbditos para con sus semejantes, las relaciones entre los creyentes, entre los hijos de Dios. En el verso 12 del capítulo 7, la Biblia dice que Cristo dijo así: «Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas». En todo el Sermón del Monte, el Señor Jesucristo insiste en que nuestra justicia tiene que ser mayor que la justicia fingida de los fariseos y escribas, y en esta porción indica lo que involucra la ley y que es menester guardarla. ¿A fin de qué? A fin, apreciable oyente, de que podamos vivir en justicia con nuestros semejantes. El Señor nos da ciertas reglas que nos sirven de amonestación y de guía. En primer lugar, para empezar, es necesario que para alcanzar este elevado nivel de moral, es necesario que no tengamos un espíritu de censura, pues esto es lo que quiere decir: no juzguéis para que no seáis juzgados. Aquí no se condena aquella facultad que tenemos de discernir entre el bien y el mal, sin la cual el hombre llega a ser un autómata, no, sino que más bien se reprueba aquel espíritu que ve la paja en el ojo ajeno y que ve solamente las faltas y errores y haya defectos en todo y en todos. Tener ese espíritu del criticón está prohibido, querido oyente, y es condenado para todo aquel que es un súbdito del reino. Antes de criticar, es menester que nos critiquemos a nosotros mismos y que estemos sin culpa alguna para pretender censurar al hermano. Es como dijo el Señor en otra ocasión, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Vemos también que, en segundo lugar, Jesucristo habla de otro aspecto de nuestra relación con nuestros semejantes. Él dice que debe ser con discreción, pues a esto se refiere el verso 6 del capítulo 7. Dice así, «No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos». Aparentemente, esta sentencia está en oposición con lo que acabo de decir del Señor Jesucristo. ¿Cómo puede el Señor llamar a los hombres perros y cerdos? Preguntaría alguno, después de decir que no debemos juzgarlos. Bien, es muy buena la pregunta. Pero vemos que el Señor dijo esto a fin de que no cerremos los ojos ante hechos incontrovertibles y que nos es menester que podamos juzgar entre el bien y el mal. Estas palabras de Jesús hablan de la discreción, del tino, del discernimiento del carácter del hombre que cada uno de nosotros debemos tener. Si nos conducimos sin un espíritu de crítica y aprendemos a ser discretos, entonces andaremos en buena relación con nuestros semejantes. Todo lo que estamos estudiando, querido oyente, está a nuestro alcance por medio de la oración. Por eso es que en los versos 7 y 11 del capítulo 7 tenemos las exhortaciones a la oración. Es aquí donde Cristo nos anima a que pongamos el énfasis no tanto en que Dios está listo a contestar nuestras oraciones, sino en que nuestro Padre Celestial sabe dar buenas dádivas o regalos a sus hijos. Alguien ha dicho en una ocasión que Dios siempre contesta nuestras oraciones, ya sea con un sí o con un no. No nos dará aquello que sea perjudicial y malo para nosotros, sino aquello que sea para nuestro bien. Si todo es para nuestro bien, entonces debe surgir la gran pregunta: ¿cómo entrar a este reino del bien? Es por esto que en el Sermón del Monte, Cristo da las instrucciones en cómo entrar a este precioso reino de los cielos. En el capítulo 7, verso 13, hasta el verso 27, Cristo se enfoca sobre este punto muy principal en su mensaje total. En primer lugar, encontramos en estos versículos una serie de figuras que van en pareja y que comienzan con los dos caminos y las dos puertas. Luego, los versículos 15 al 21 del capítulo 7 hablan de los dos profetas y de los dos testimonios, el falso y el verdadero. Y para terminar, presenta las dos casas y los dos cimientos. Estaremos comentando más sobre las instrucciones para entrar en el reino conforme a lo que él dice en el Sermón del Monte en nuestra próxima reunión. Con una exhortación a la oración, terminamos la entrega para hoy. Gracias a Dios por este hermoso recurso que ha puesto a nuestra disposición. Y esta es la Academia Cristiana del Aire donde estamos para servirle. Dirección, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.